Hola, ¿qué tal, gente? Les habla Gastón de los Mohicanos. Llegó el 2000, tanto tiempo que decíamos cuándo llega el 2000, ya llegó el 2000. Espero que la hayan pasado muy bien, que ninguna mesa haya faltado el pan dulce, una sidra o algo para tomar. Así que Dios lo bendiga. Esperemos que este año venga con mucha paz, con mucho trabajo y bueno, y con menos delincuencia y menos accidentes. Les deseo lo mejor en este año. Ojalá que Dios lo bendiga a todos y que seamos muy felices. Feliz año, Gastón de los Mohicanos. Chau.